estación llega a tu radio en más de 4 deliciosos sabores. Rock and roll, millennial, balada y rock en español. Tenemos el mejor sabor para tus oídos. La FM. Disfrútala. Siempre. Así suena una generación en la FM. La FM. Yeah. Siempre. Solo tus números uno. Siempre. Amor sensual. Now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, now, baby. So let's go on things right now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. If the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. La FM, siempre. change the world, but no one can. FM 106.9 Medellín. 106.9, la número uno. La número uno de los clásicos. Oh!